YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Hugo Chávez ofrece ayuda militar a Rusia para invadir Georgia. Antonio Ledezma dice, soy el candidato unitario de la oposición, aunque la oposición no quiera. Gobierno Nacional malgasta millones de dólares para el transporte en Caracas. La estatua de David de Miguel Ángel regresa a Italia después de estar 6 meses en los Estados Unidos. Conmovedor discurso de Bush sobre conflicto entre Rusia y Georgia, un ejemplo para el dictador suelo. Imputan referendo en Bolivia porque mayoría de los votantes no tiene alma. De ahora en adelante, Chávez tiene la patria potestad de todos los niños venezolanos. Presidente electo del Paraguay, poseído por el demonio. Estados Unidos planea inaugurar novedosa base militar en Colombia. Con nuevo look, Leopoldo López pide a Mercosur análisis forense del bolsillo que le rompieron. Satélite Simón Bolívar será el ojo de Chávez sobre tu casa. El satélite chavista Simón Bolívar será usado para fraudes y persecución política. El gobierno expropió Cemex para construir base militar rusa. Cierre del teleférico de Mérida es otra puñalada del régimen. En deportes, nuestro compañero Roland es la esperanza olímpica venezolana. Cubanas se hacen pasar por venezolanas en Beijing. Si no fuera por el compatriota Phelps, la sociedad civil venezolana no tendría nada que celebrar en estas Olimpiadas. Convenio de petróleo con República Dominicana da triunfo al venezolano Alfonso Blanco sobre el dominicano Argenis Núñez. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, comenzamos con una nueva ronda de noticias semanal y les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández. Chávez ofrece ayuda militar a Rusia para invadir Georgia. El teniente coronel Hugo Chávez telefonió a su homólogo Dmitry Medvedev y puso a sus órdenes tropas militares venezolanas que ya están en alerta naranja, prestas para entregar su vida en Osetia del Sur. Antonio Ledezma dice, soy el candidato unitario de la oposición, aunque la oposición no quiera. El multitudinario dirigente político y candidato a la alcaldía mayor, Antonio Ledezma, afirmó que él es el candidato de todos los partidos democráticos opositores, aunque esos partidos apoyen a otros candidatos. Lo que vale es la intención, expresó Ledezma, confiado en su victoria. Gobierno Nacional malgasta millones de dólares para el transporte en Caracas. el gobierno nacional, presidido por el teniente coronel Hugo Chávez, continúa el despilfarro de dinero de todos los venezolanos. Su última locura es construir un sistema de autobuses con un canal exclusivo para cubrir la demanda desde Cotiza hasta el cementerio La Bandera. La estatua de David de Miguel Ángel regresa a Italia después de estar 6 meses en los Estados Unidos. La estatua de David fue a pasar una temporada de vacaciones en los Estados Unidos y volvió bastante más repuesta después de una dieta balanceada a base de hamburguesas, pollo frito empanizado y otras delicateces imperiales. Los gastos de alimentación fueron financiados por McDonald's, Burger King y Kentucky Fried Chicken, aportando cada uno 1.5 toneladas al peso corporal del David. Conmovedor discurso de Bush sobre conflicto entre Rusia y Georgia, un ejemplo para el dictador suelo. Con unas emotivas palabras llenas de sentimiento, hondo pesar y la sabiduría propia del presidente del país más berraco del planeta, el excelentísimo y humanitario presidente Bush se dirigió a sus súbditos en la comunidad internacional. Imputan referendo en Bolivia porque la mayoría de los votantes no tiene alma. Siguiendo la legislación que nunca se debió abandonar, los prefectos democráticos de Bolivia imputaron hoy los votos que dieron una ajustada victoria a Evo Morales el pasado domingo en el referendo revocatorio de ese país. De ahora en adelante, Hugo Chávez tiene la patria potestad de todos los niños venezolanos. Expertos constitucionalistas nos explican que ahora sí es verdad que será realidad el temor que padecemos desde hace aproximadamente 10 años los venezolanos, ya que el tirano del Caribe tendrá la patria potestad absoluta de nuestros pequeñines. Presidente electo del Paraguay poseído por el demonio. En un acto celebrado en San Pedro de Icuamandiyú, a 370 kilómetros de la capital de Paraguay, Asunción, el presidente Lugo intercalaba frases en castellano con frases en un idioma desconocido, dando muestras claras de estar poseído por el demonio. La presencia del inquilino de Miraflores a poca distancia de él parece confirmar esta versión. Estados Unidos planea inaugurar novedosa base militar en Colombia. El ministro de la Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la pronta inauguración de una base militar estadounidense en Colombia, siguiendo un diseño arquitectónico que combina belleza con funcionalidad. Ya giré órdenes al presidente Uribe para que se termine de inmediato su construcción, expresó Santos, pletórico de emoción. Con nuevo look, Leopoldo López pide a Mercosur análisis forense del bolsillo que le rompieron. Leopoldo Bolsillito López, en su patriótica misión de dejar mal parada a Venezuela frente al Mercosur y así seguir manteniendo magníficas relaciones con los Estados Unidos, solicitará un análisis del bolsillo que brutalmente le rompieron 37 esbirros en el aeropuerto de Maiquetía. Satélite Simón Bolívar será el ojo de Chávez sobre tu casa. La sociedad civil está preocupada por este nuevo instrumento de espionaje que el régimen trata de imponernos, ya que con este satélite se activarían los dispositivos ocultos en los bombillos ahorradores ya colocados en la mayoría de las casas por tal misión energía. Ojo, revise muy bien esos bombillos o cámbielos, así tenga que pagar más en el recibo de luz. El satélite chavista Simón Bolívar será usado para fraudes y persecución política. El satélite Simón Bolívar Venezat 1 será puesto en órbita durante el próximo mes de octubre. El tan promocionado satélite chavista tiene como misión cambiar los resultados de las elecciones a realizarse el próximo mes de noviembre y espiar a la sociedad civil venezolana. El gobierno expropió Cemex para construir base militar rusa. En una jugada de geopolítica internacional, el gobierno venezolano decidió adquirir todas las instalaciones cementeras del país con miras a la construcción de una base militar rusa. El presidente Chávez alega que Cemex pedía una suma superior al valor real. En cambio, las empresas Lafarge y Holcim se arrodillaron ante Chávez y vendieron sus acciones en forma amigable.

maestro pulgas, micos y elefantes. Entreno tortugas, preparo purgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad vendo un intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba, mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar culo. Falta poquito. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. ¡Vaya! Aterradas. Bienvenidos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Pueden ver las noticias en detalle en nuestra página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, tengan estimados globaterrados, globaterradas. Bienvenidos a este programa que no descansará, como siempre, hasta dejarlos aterrorizados a todos. Como siempre, todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente con unos pequeños cortes por la hora, se llama El Tolimense Optimista, interpretado por el colombiano Vargas Vil. Y vamos entonces con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ayer explotó nuestro compañero Leopoldo Castillo justo con el anuncio de la nacionalización de Cemex? Como recordarán, ayer Leopoldo Castillo hizo un discurso muy efusivo, muy sentido, en el que denunció todas las atrocidades del régimen. Una posibilidad es que Leopoldo Castillo tiene acciones en Cemex, entonces no le gustó la nacionalización. O bueno, cualquier otra posibilidad que usted considere que esté sucediendo. Y nos pueden enviar sus respuestas por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE. Deja un espacio, escribe la respuesta y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Bueno, comenzamos con los comentarios. El primer comentario tiene que ser la intervención explosiva de nuestro compañero, muy emotiva, de nuestro compañero Leopoldo Castillo ayer, que fue un discurso bien profundo, que nosotros no nos quedó más remedio que rendirle un homenaje y buscarle una adaptación de nuestra música tan apacible, la que siempre ponemos en las noticias. Y bueno, se la vamos a poner ahora para que es un adelanto de lo que ustedes verán en las noticias futuras cuando esté hablando Leopoldo Castillo. Esta música, hemos hecho esta música con mucho cariño para nuestro compañero Leopoldo Castillo. Bueno, y cuando quiera dar algún otro discurso encendido, otra pieza de oratoria como la que nos regaló el día de ayer, bueno, le ponemos esta musiquita de fondo para darle un poquito más de ánimo, de intención. Claro. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces comenzamos ahora sí, sí. Con las noticias. Comenzamos con las noticias, entre ellas la noticia sobre el mandatario venezolano ofreciendo ayuda militar a Rusia para invadir a Georgia. Habráse visto. O sea, eso se esperaba. Sí, bueno, obviamente. Sí, y según Squawkas News, una fuente cercana del Palacio de Gobierno informa que el usurpador de Miraflores conversó telefónicamente por más de media hora con su par ruso y le suplicó que permitiera la actuación de componentes militares venezolanos que ya están preparados para partir a invadir a Georgia y ayudar a las tropas rusas que están siendo diezmadas en ese país. Escucha bien, están siendo diezmadas por Georgia. Sí, y quiero también decirles que las tropas venezolanas irían irresponsablemente al frente de batalla a entregar su vida para ayudar al gobierno Castro comunista de Moscú. ¿Sabes? Tenemos que ir nosotros los venezolanos a dar la vida por los rusos. Sí, exacto. Sí, una cosa increíble. Sí. Que vayan a mandar como ya la cerecita, pues. Sí, la guinda. La guinda. Sí. Bueno, pasando ya a otro contexto, aquí hay una noticia de este gran dirigente e intelectual venezolano llamado Antonio Ledezma, que dice que él dice ser el candidato unitario de la oposición, aunque la oposición no lo quiera. Lo que vale es la intención, expresó Ledezma confiado en su victoria. Ledezma, dice el cable de Arturo Claims, Ledezma, luego de unos pucheros muy dignos de cualquier dirigente político de altura, manifestó que la inscripción de William Ojeda, otro multitudinario líder opositor, bueno, los dos tienen mayoría, sí, por parte de un nuevo tiesto, entre otros partidos, no significa que él no cuente con el apoyo de la oposición, sino todo lo contrario. Exacto. El otrora mano derecha de uno de los más dignos expresidentes venezolanos, exclamó con valentía ante las cámaras de televisión, por el amor de Dios, por favorcito, les ruego que me dejen ser el candidato, anda, vale, no sean malucos. Él lo pidió con mucha dignidad, como ustedes pueden ver. Sí, bueno, tenemos que recordar que Ledezma tiene una trayectoria política intachable, claro, sí. Intachable, total. No, además es una persona de altos quilates intelectuales. Bueno, tan intachable fue que dejó intachable la alcaldía de Caracas cuando entregó el poder. Pues sí. Se llevó cualquier cantidad de camiones llenos de cajas que, bueno, para limpiar pues las oficinas. Claro, de cosas que no servían, le hizo un favor. Sí, claro, un favor. Él limpió toda la oficina para el nuevo alcalde. Eso no lo hace nadie. No, nadie. Una persona tan considerada. Sí, ¿no? Sí, tenemos que recordar que hasta de madrugada trabajaron esos camiones sacando cajas y sacando, claro, es que si no, no da cosas tiempo, para dejar limpia la oficina. Sí. Sí. Y otra noticia que nos llama la atención, como siempre, es esta de que el gobierno nacional malgasta millones de dólares para el transporte en Caracas. Según Escualidines Press, este proyecto de transporte se llama Bus Caracas y las obras se están ejecutando en la actualidad, ocasionando, como es lógico, en toda obra chavista, está ocasionando problemas e inconvenientes a las personas que transitan. Además, entre las ideas descabelladas que pretende este pseudoproyecto comunista es eliminar las cómodas y confortables camioneticas y sustituirlas por amplios autobuses movidos por gas. Ahora yo quiero hacer este último comentario, porque otro de los sectores afectados son nuestros queridos buhoneros, ubicados en la avenida principal del cementerio. Y ellos quieren hacer la misma locura que realizaron en el Boulevard de Sabana Grande, es decir, sacar de la calle a estos microempresarios con la excusa del Bus Caracas. Pero todos sabemos que es un plan maquiavélico para destruir a la empresa privada buhonera. Claro, no, eso, que este gobierno arremete contra la empresa privada y ellos son empresarios privados. Exacto. Sí, no, y además van a sacar las camioneticas. Diga, yo quisiera saber si esos autobuses van a tener vallenato a todo volumen. ¿Y televisión? Y, exacto, porque si no, yo no sé, vamos a tener que hacer una marcha. Sí. Tienen que tener música a todo volumen y los asientos tienen que tener los resortes a la vista. Por supuesto. Sí, y los pinchos salidos. Si no, vamos a tener que hacer una marcha para que nos devuelvan nuestras camioneticas. Claro, nuestros carritos. Sí. Y bueno, aquí hay otra noticia interesante. Con un nuevo look, Leopoldo López pide a Mercosur análisis forense del bolsillo que le rompieron. Ustedes saben que Leopoldo Bolsillito López fue a Mercosur. Fue a pedir que solicitara un análisis del bolsillo que brutalmente le rompieron 37 esbirros en el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, acuérdate sí, de los gorilas. Sí, con el fin de ser más convincente a la hora de solicitar ayuda de los aliados ultraderechistas del Parlamento de Mercosur, que son nuestros aliados realmente, claro. no como los izquierdistas latinoamericanos, que eso... Claro. Sí, sí. Entonces sí. Fue a pedirle ayuda a los verdaderos aliados, que son los ultraderechistas. Leopoldo Bolsillito López se dejó crecer un mostachito cuadradito. ¿El bigote? Un bigotito cuadrado, que es muy apreciado por los parlamentarios de la derecha, que están ávidos de malas noticias sobre el gobierno venezolano. Bueno, un bigotito, que no sé quién usará eso. Y en países germánicos, me parece, sí, o algo por el estilo. Expertos analistas dicen que esta movida de solicitar ayuda a los parlamentarios de derecha es una jugada maestra, porque así los Estados Unidos, a través de la NED, la National Endowment for Democracy, y otros mecanismos de solidaridad con la democracia, podrían aumentar los aportes al valiente alcalde de Chacao para que siga en su lucha contra la tiranía. Entonces, bueno, tal es así que se fue hasta Uruguay para luchar en contra de la tiranía. Claro, fue a acusar a Venezuela de que está remetiendo contra el bolsillo de los venezolanos. Sí. En especial contra su bolsillo. Exactamente. Que lo destrozaron en el aeropuerto. Sí, bueno, es que bueno, ayer vimos al pobre de Leopoldo triste, ahí triste, siendo acosado, perseguido, estaba todo atribulado, pobrecito. Una diputada del Parlamento venezolano no lo dejaba ni hablar, lo tenía atosigado. El pobre estaba... Ay, pobrecito, sí, realmente, lástima, sí. Pobrecito. Pero creo que el régimen lo tiene... Sí, el régimen lo tiene... Acorralado. Sí. Acorralado. Esquinado, oprimido. Sí. Creo que tenemos que irnos a una pausa, Emilio. Y bueno, globoaterrados y globoaterradas, regresamos después de la pausa. Ya volvemos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de globoterror.com.